¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Amparito, Colectivo La Calle. Escucha esto y dice, dice. Colectivo La Calle. DJ. Guay.